Muy buenas tardes a los amables oyentes del sistema W Radio en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país, que a esta hora van a disfrutar de el vallenato. Recordando que Valledupar está al norte del Valle del Cesar, está entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, pues cerca a los ríos del Cesar y el Guatapurí. Vamos a disfrutar hoy de una tanda, llamémoslo así, de vallenatos, recordando que para interpretar vallenatos solamente se requieren básicamente tres instrumentos: caja, guacharaca y acordeón. Claro, ha habido un cambio, una evolución en la historia del vallenato. De aquellos juglares a un vallenato, llamémoslo de nueva ola o moderno. Y bueno, para iniciar nuestro recorrido, hemos invitado al Binomio de Oro, simplemente el Binomio, recordando que fue fundado en Barranquilla por Israel Romero y Rafael Orozco. A pesar de la muerte de Orozco en el año 92, y después Israel Romero continuó con su agrupación hasta convertirse una plataforma de varios cantantes. Recordemos por ahí, después desfilaron entre otros Richard Salcedo, Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, Didier Moreno, en fin, el Binomio de Oro o la Universidad del Vallenato. Para iniciar el recorrido nos invita a escuchar el Parrandón. Si la cosa está barro, después del Binomio de Oro vamos a invitar a Carlos Alberto Vives Restrepo, el Samario, simplemente conocido como Carlos Vives, que además es cantautor, productor discográfico, actor, y bueno, ha ganado en su carrera 2 premios Grammy y 15 premios Grammy latinos. Aquí está Carlos Vives con un clásico, La Cañaguatera. Después del Binomio de Oro, después de Carlos Vives, que es vallenato, digamos, moderno y que lo internacionalizó, traemos a un acordeonero, Alfredo de Jesús Gutiérrez, el rebelde del acordeón. Bueno, además de interpretar o manejar el acordeón, ha sido compositor, cantante, arreglista. Ha recibido apodos como el monstruo del acordeón, el rebelde del vallenato. Él nació, Alfredo Gutiérrez, en Los Palmitos, Sucre. Y aquí está uno de los hombres que más aprovechó el vallenato, tanto así que ganó 3 Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla, ganó 2 premios Trébol de Oro, un Califa de Oro, México, ganó en Venezuela 5 Guacaipuros, y bueno, ha estado nominado al Grammy Latino, una de las voces más fuertes, más importantes del vallenato. Don Alfredo Gutiérrez con este tema, 2 mujeres. Viene don Iván Francisco Villazón, un hombre que ya cumple 65 años, oriundo de Valledupar, de El Cesar, hijo de un célebre político que fue don Crispín Villazón de Armas. Iván, digamos que es, yo lo calificaría, pues no soy muy experto, pero lo calificaría en el vallenato moderno. Él estuvo estudiando, en una escuela en el colegio María Montessori, y con su familia armó parrandas y fiestas, digamos, juveniles, ¿no? De todas maneras, Iván Villazón nos aporta y nos regala este tema, Perdóname. Invitado ahora en la W en este recorrido vallenato es Pedro Rafael Manjarres, también nacido en Valledupar. Lo conocemos como Peter Manjarres, pero lo curioso es que su verdadera profesión es odontología. Él hace parte realmente del vallenato de la nueva ola. Manjarres y un hombre que manejaba el acordeón, Sergio Luis Rodríguez, ganaron el premio Grammy en la categoría Cumbia Vallenato ya en 2 oportunidades. Manjarres ha ganado además dos premios Congos de Oro en el Festival de Orquestas y Acordeones, que es tradicional en el Carnaval de Barranquilla. Ganó 8 premios Luna, 1 premio Mi Gente. Ha conseguido 4 discos de oro. Cuando hablamos de discos de oro o discos de platino, estamos hablando de ventas realmente. Aquí está Pedro Manjarres, mejor, Peter Manjarres, que nos trae y nos invita con este tema, Obsesión. Hemos apreciado el binomio de oro, escuchado a Carlos Vives, disfrutado con Alfredo Gutiérrez, también aportando Villazón, Iván Villazón y Peter Manjarres. Vamos a hacer una breve pausa aquí en este especial de W Radio con música vallenata y ya continuamos.